¿Se imagina usted ahora con esta figura así del cuerpo, cabeza y cuerpo? Aquellos que dicen, no, yo sigo al Señor, yo sigo al Señor. Como lo monstruoso que fuera eso. Ahora pongámonos así ya bien. Yo sigo a una cabeza que anda por ahí sola, que no tiene cuerpo. Eso es como raro. Raro esto. Porque la Escritura dice que Jesús es cuerpo, o sea, es la cabeza, es nuestra guía, es quien nos da las órdenes, nos da las directrices, nos dice para dónde ir. Pero fíjese que Cristo nos necesita. Porque si no, ¿a quién le da órdenes? ¿Quién ejecuta las órdenes del Señor? Hoy día el Señor ya vino, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Venció a la muerte, está a la diestra de Dios Padre, dice Romano, intercediendo por todos los santos. Pero él hoy día necesita un cuerpo que lleve adelante, necesita manos, pies, ojos, etcétera, que lleve adelante lo que él quiere, está diciendo. Porque entonces muchas veces con esa pura figura uno puede ver claramente que son inseparables. O formo parte del cuerpo y así voy a poder estar unido con la cabeza, o no. Si alguno está pensando en ser llanero solitario, en decir yo y el Señor, perfecto. Pero le aviso que por lo menos va a ser freak. Por lo menos va a ser medio raro esto que anda ahí. No sé, es como, ya supongamos Jaime. Erís mano. Dentro del cuerpo de Cristo. A menos que sea de la familia Adams, que se acuerdan que salía una mano así, la mano. Imagínense el Jaime, la mano sola ahí, andando para todos lados, para allá, para acá. Llega a la casa la Sonia de la mano. ¡Ah! ¿Qué pasó, mi esposo? No, es que yo y el Señor, le dice Jaime. Pero vamos a leer. No, yo y el Señor. Raro. Mano. Dedo chico deforme del pie. Más raro todavía, solo por ahí dando vuelta. Un ojo dando vuelta. Es que uno se ríe, hermano, pero sabe que espiritualmente es lo mismo que hacemos muchas veces con Dios. Y uno, y más encima, el Barça que dice eso y se siente súper bien. Ah, no, la estoy haciendo de oro, dice. Y uno la mira y dice, espiritualmente es tan grotesco como lo que estamos hablando ahora. Es grotesco, esa era la palabra que estaba buscando, gracias Señor. Grotesco. Dice, yo y el Señor, no, por mano, te guste o no te guste, me guste o no me guste, el Señor me puso a capo. Y nos amamos. Y somos hermanos. ¿Ya? Y comemos manjar columna. ¿Ya? Somos hermanos y los dos estamos juntos y toda la cosa. No importa por qué, porque el que sabe todas las cosas dijo que así tenía que ser. Punto. Pero hay gente que dice, no, insisto en esto, es cierto, yo tengo mi comunión con Dios, hermano, usted tiene su comunión con Dios, cada uno tiene su comunión, pero todo eso está al servicio de algo. O sea, el Señor no nos hizo para estar ahí con Él y después no hacer nada, no. El Señor necesita que nosotros hagamos lo que Él tiene pensado. En Efesios 1:10, antes que leyéramos este pasaje, dice la Escritura que algo quiso dar a conocer Dios, dice, dar a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1:10. ¿Y cuál era el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo vino a la tierra, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, etcétera, para reunir a todas las cosas y a todas las personas en una sola familia, por así decirlo. El que no nos esté resultando mucho no quiere decir que no vaya a ser. El que de repente estemos separados, divididos por tanta tontera, no quiere decir que el plan de Dios vaya a fracasar. El misterio de la voluntad de Dios, una de las cosas por las cuales Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó, etcétera, es reunir todas las cosas y a todas las personas en una sola familia. Ahora, Él vino y estuvo con un grupo de discípulos y después se fue. Nosotros sabemos hoy día que esa unidad no existe, claro que no existe. Pero eso no quiere decir que no vaya a existir, hermano. o no quiere decir que no esté en proceso de hacerse algo. Por ejemplo, leía en un libro que daban una ilustración por ahí, que esto es más o menos igual a que un gran médico, supongamos, descubre una cura para una enfermedad incurable. Por lo general, cuando nos dicen a nosotros la palabra cáncer, todavía lo asociamos con algo incurable, o sea, igual que una sentencia de muerte. Supongamos que un médico descubre la forma de sanar todos los tipos de cáncer. La descubre, está ahí, científicamente está comprobada. Pero está ahí, pero todavía no alcanza a nadie más, todavía no le llega a nadie. Mantengamos esto de ver la unidad. Jesús vino para que todos tuviéramos una sola familia. Ese era el objetivo del Señor. Está ahí. Él quiere que seamos uno. La cura para el cáncer está ahí. Pero ¿qué tiene que haber? Después tiene que empezar a haber muchas cosas. Experimentación, etcétera. La van a experimentar en animales, después en seres humanos, etcétera. Van a ver la cantidad de fracasos que tiene cada uno de esos experimentos, etcétera. Después van a reunir a otros más. Van a sacar finalmente el medicamento al mercado para que los monopolios farmacéuticos no sigan explotando, los compañeros. Para que cuando uno vaya a una farmacia y pida el genérico, no hay. ¿El bioequivalente qué? ¿Digo qué? Un paréntesis, hermano, para desahogarse un poquito ya. Uno tiene... Pide, yo le digo, deme un paracetamol. Sí, tenemos para ofrecerle esta, 980, 1040. No, si yo quiero paracetamol, que cuesta 200 pesos la tira ahí. No, es que no tenemos. Bueno, lo mismo va a pasar con esta cura para el cáncer ahí, ¿ya? Entonces está ahí la cura. Empieza, alguien tiene que hacer llegar eso a la gente. Y para eso están todos, más médicos, laboratorios farmacéuticos, la farmacia, gente que vende, gente que distribuye, etcétera, para que alcance a todos. El Señor quiere que su cuerpo sea uno. Y ahí tenemos una parte nosotros que tocamos en esto. Nosotros, uno de los mensajes que tenemos que propugnar es que seamos uno en Cristo. Uno en Cristo, marcando las cosas que nos unen, no las que nos separan, porque como digo, la mayoría de las veces son tonteras. Si a mí me invitan a predicar a un lugar donde dicen que, o sea, hay que usar corbata sí o sí, no hay alternativa, la voy a llevar en el bolsillo, pero me la voy a poner antes de llegar, porque es importante para el hermano. ¿Pero para qué voy a ir con la que... sin la corbata, no sirve la corbata y voy así nomás? Ya les voy a crear un conflicto a los hermanos. Porque ellos están acostumbrados a que tiene que ser con corbata. ¿Y qué importa? ¿Se da cuenta la tontera a veces? ¿Qué importa? Pero hay gente que dice, no, ya está bien, yo voy a predicar a su iglesia, pero como yo... Hermano, si máximo no lo invitaron, bueno, sea respetuoso por último. Sea respetuoso, pero las cosas que nos separan son tan tontas muchas veces, son de forma, no son de doctrina, son de forma, son de lenguaje, del ¿cómo se llama esta cosa? La liturgia que hacen, el orden del culto, etcétera. Y eso dice, eso no tiene mayor importancia para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor vino a hacer que fuéramos uno, y Él ya lo hizo con esos 11. Esos 11 comenzaron algo, vino la explosión cuando el Señor partió a la presencia del Padre de nuevo, pero hasta el día de hoy eso no se detiene, hermano. El Señor necesita el cuerpo para que nosotros podamos ir llevando ese mensaje a todos los demás hermanos, porque está ahí. No quiere decir que haya fracasado lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. Es en Jesús, en quien todos los seres humanos y todas las naciones pueden llegar a ser uno solo, una sola cosa. Por otro lado, sabemos, hermano, usted me dice, sí, pero es que Él va a desaparecer. Sí, sé que va a desaparecer el mundo, hermano. Sí, sé que va a venir otra. Pero lo que a nosotros nos corresponde es predicar el mensaje de salvación a todos y que la mayor cantidad de gente se salve y la mayor cantidad de gente se una detrás de un mismo objetivo, simplemente.